Lo saqué de su pic, le pinché la burbuja. Usted es el pajar y yo soy la aguja. Mi chica lo mueve y no hay forma que frene. Me da los poderes, parece una bruja. Odia mi tema pero igual lo escucha. Y con esa se escucha. Word. Me compro un buzo que dice Givenchy escrito en la capucha. Le falta frescura, pense una ducha. Sumo muy bien y no sé matemática. No lo el idioma de la perra dramática. No lo sé, no lo hablo. Si viera que soy la máquina. Nací con el don, ya tenía la táctica. Te voy a encontrar aunque cambiase el avatar. El hombre es el rey, la selva es su hábitat. Empiezo a levitar, balas evitar. Cheque de evitar, level de titán, flow sin editar. Soy su debilidad, killing me softly, mami voy como un zombie. Gaste 1000 en porro y 6000 en la combi. Cuando fumo en el estudio vuelo como un ovni. Salgo a la calle blindado con sagas, eres zombie. Hagas eres zombie. Que hablan mal de mí. No hay nada que decir. Si su mejor flow me lo robaron a mí. Llegan los billes y me creo Bruce Wayne. A Millie, Lil Wayne. Estoy esperando ahora el number one contender. Con un flow pesado y grande como un container. Le doy luz al lado oscuro hasta con Darth Vader. Y me creo que soy yo de un par de verde. Mi hermano se cree Hendrix y no suelta la Fender. Yo no tengo que pedirle permiso a mi label. Hagas el cabrón, hablan mal de mí. Hagas el cabrón, no hay nada que decir. Hagas el cabrón, su mejor flow. Me lo robaron a mí.